Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ahora Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y para la isla de Tenerife en las siguientes frecuencias: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 en Tenerife Norte y 88.7 en el sur de la isla. Si además quieres escucharnos online, tienes dos opciones: la página de la emisora canariasahararadio.com y la de nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es, con ediciones anteriores colgadas en formato podcast y artículos relacionados. En el control de sonido está Carlos Pérez y empezamos. Vamos a estar, como siempre, hasta las 3:30 de la tarde, hora canaria, hablando de cine. Hoy tenemos la segunda parte de nuestro homenaje a las principales mujeres directoras de cine, desde los años 70 hasta la actualidad. Y bueno, para empezar, sonará el grupo californiano X con su canción Náusea. Después te explicamos por qué viene a cuento. Pues nada, tenemos ya al otro lado del teléfono a la otra mitad de La Linterna Mágica, Orlando Santana. Hola, Orlando, ¿qué tal? Hola, Jose, y a todos los oyentes, ¿qué tal? Bueno, ¿qué te ha parecido esta banda X de Los Ángeles? Pues con mucha energía y bueno, estaba atento para que me explicases a qué viene esta canción. Bueno, otro dato curioso es que el teclista que se escucha es nada más y nada menos que Ray Manzarek de los Doors, que produjo el primer álbum de esta banda. Pero bueno, La Linterna Mágica es desde luego un programa sobre cine. La referencia viene porque en esta segunda parte del monográfico de mujeres directoras vamos a concluir con los años 70 y también con la década de los 80, y más adelante pues avanzaremos hasta la actualidad. Y en los 80 pues destaca mucho el documental La decadencia de la civilización occidental, de una directora llamada Penélope Spheeris, que retrató la escena punk y hardcore de Los Ángeles con tanto éxito que luego haría otros dos volúmenes de La decadencia de la civilización occidental, uno de ellos dedicado al heavy metal. Y bueno, por ese lado hemos metido esta canción Náusea de la banda X, que aparecía en la banda sonora de dicho documental. Pero bueno, volviendo a la década de los 70, hay un par de directoras que no mencionamos la semana pasada y que ahora podemos rescatar. ¿Qué te parece, Orlando, si nos hablas un poco de Shirley Clarke? Sí, cómo no. Pues Shirley Clarke es una cineasta estadounidense que nació el 2 de octubre de 1925 en Nueva York. Estuvo formada como bailarina y se inició filmando justamente a unos bailarines en Dance in the Sun de 1953. Más adelante rodó una película llamada Conexión 1962, que tuvo cierta repercusión, y fue la fundadora junto a Mecca del New American Cinema Group. También hay que hablar que esta directora participó en una película de Agnès Varda, que ya hablamos de la semana pasada. Uh-huh. Estamos ante una cronista de los bajos fondos de la sociedad norteamericana, que hacía películas en ocasiones documentales y en otros de ficción, pero que siempre levantaban ampollas, como es el deber de un cineasta de ese tipo de obras, ¿no? Así que, sin duda, Shirley Clarke, un nombre que merece la pena citar también, junto a la propia Varda o Chantal Akerman, entre los más destacados de los años 70. Y también, pues, está por ahí con una única película, pero muy reconocida, la esposa de Lia Kazan, Barbara Loden, con Wanda de 1970, que se presentó con bastante éxito en los festivales de Venecia y de Cannes. Y bueno, con esto cerraríamos ya nuestro repaso a las directoras de cine más influyentes de la década de los 70. Y si llegamos ya a los siguientes años, los 80, llama la atención sobre todo el salto al cine comercial que efectuaron muchas mujeres detrás de las cámaras con éxito, aunque hoy día hay películas que se siguen poniendo en la tele y son conocidas por todos, pero la gente no tiene esa impresión de que fue una mujer quien las dirigió, ¿no? Pues así es. Por ejemplo, el éxito que tuvo Big, esa comedia en la que actúa Tom Hanks, está dirigida por Penny Marshall en 1988. Bueno, tuvo un gran éxito de taquilla hasta la fecha. Y bueno, y este dato para mí fue revelador, que la dirigiera una mujer, Penny Marshall, que no sé si mucha gente conocería este dato que acabo de nombrar. Desde luego, Big sí que le suena a todo el mundo, esa película donde Tom Hanks interpreta a un niño grande, literalmente. Y luego también había hecho, quizá con menos fortuna, pero también es un título conocido por todos, Jumping Jack Flash con Whoopi Goldberg, ¿no? Así que es un buen ejemplo de ese paso, no necesariamente por primera vez, pero sí de manera muy destacada, de mujeres directoras al género del taquillazo en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, hay algunos casos más. Rhonda Haynes con Hijos de un Dios Menor, Susan Siedelman con Buscando a Susan Desesperadamente y Amy Heckerling con aquel excitante Curso, película notable por varios aspectos. Por ejemplo, el guión era de Cameron Crowe, que luego haría Casi Famosos, una gran película sin duda de los últimos años, y con uno de los primeros papeles de Sean Penn, una comedia adolescente, pero a la que la historia ha tratado bastante bien. Y luego incluso Heckerling es la creadora de Mira quién habla, ¿no? Yo la verdad que hasta que hice este repaso con motivo del programa no tenía ni idea de que esos títulos que tuvieron tanta repercusión en su época llevaban la firma de gente como Penny Marsham o Amy Heckerling. Sí, la verdad que, bueno, estas películas tuvieron una repercusión en su momento, fueron taquillazos, unas comedias, por así decirlo, livianas, y en ningún momento sospecharíamos que detrás de esas películas hubiese un nombre de una de estas directoras, como has dicho tú ahora mismo. Uh-huh. Y bueno, ya con esto damos el salto a la actualidad, y en primer lugar hay que hablar de las tres directoras más famosas y aclamadas. Principalmente son ellas las que han acabado de romper las barreras, en el sentido de que han ganado los grandes galardones que tenían pendientes el sector femenino, ¿no? La semana pasada, pues eso, hablamos de Larisa Shepitko y de Agnès Varda. Ellas ganaron alguna vez en festivales europeos, pero los Oscars estuvieron pendientes, incluso en el aspecto de las nominaciones, hasta mediados de los 70. La italiana Lina Wertmüller, pues fue la primera mujer nominada al Oscar como mejor directora por su película Seven Beauties. Y ya más adelante, pues esas tres grandes directoras de las que estamos hablando, que son Jane Campion, Sofía Coppola y Catherine Bigelow, las tres han tenido alguna presencia en los Oscars. En el caso de las dos primeras, pues fue con nominaciones como mejor director, con lo cual ha habido un total de tres nominaciones y un premio. ¿Qué crees tú que supuso cuando hace nada, en 2010, le dieron el Oscar a la mejor película para Catherine Bigelow? Yo creo que, bueno, fue un gran avance, sobre todo porque las mujeres siempre han estado, sobre todo en estos galardones, han estado un poco en el ostracismo. Incluso hemos hablado en la primera parte de este programa, de la semana pasada, hablamos de mujeres que consiguieron grandes metas, incluso antes que los que hombres, y nunca habían sido reconocidas. Así que yo creo que con este galardón supuso una rotura en ese aspecto. Uh-huh. Y bueno, seguimos hablando de Campion y Coppola, porque Jane Campion, directora de Nueva Zelanda, fue la primera en ganar en el Festival de Cannes con El Piano, por supuesto, a principios de los años 90, y hace nada, pues con su nueva película Somewhere, ella había estado nominada al Oscar por la anterior Lost in Translation, pues Sofía Coppola con Somewhere ganó en Venecia. Estos serían algunos de los principales hitos en cuanto a premios. Yo siempre digo que la historia de los Oscar y demás a mí no me interesa demasiado, pero cuando estamos abordando este tipo de aspectos, pues sí que hay que tenerlo en cuenta porque es sintomático, ¿verdad, Orlando? Así es. Bueno, a decir verdad, los Oscars son un tanto arbitrarios porque, bueno, a lo largo de la historia de estos premios siempre ha habido injusticia, pero en el caso de las mujeres creo que es importante que por lo menos sea reconocido su cine en este tipo de premios. Uh-huh. Pues tenemos que hablar un poco entonces de esa primera película que hizo que ganara una mujer el Oscar a Mejor Dirección, En Tierra Hostil, ese film sobre tres soldados de Irak. Y bueno, la verdad que es una película impactante y que demuestra la veteranía, que es un grado también, en Catherine Bigelow, porque esta mujer lleva dirigiendo desde los años 80, vamos. Está claro que tiene ya un nombre, pero subió un peldaño, digamos, con En Tierra Hostil, con ese grado de reconocimiento que obtuvo y demás. Vamos a escuchar un fragmento de esta película. Soy J.T. Sanborn. Ah, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la compañía Bravo. ¿Y a Campamento Victoria? ¿Campamento Victoria? ¿No era Campamento Libertad? Sí, bueno, le cambiaron el nombre hace una semana. Victoria suena mejor. Muy bien, pero me he equivocado de sitio, ¿no? No. Ya que estás aquí, ¿me ayudas a mover eso? Sí, no hay problema. Aunque no sé si es buena idea, porque de noche nos disparan mucho con morteros. Este contrachapado evita que entren fragmentos por la ventana. Por eso estaba aquí. Ya, bueno. No detendrá ningún proyectil que llegue del techo, así que... Además, me gusta el amanecer. Pues muy bien, este era un diálogo de la película En Tierra Hostil que dio a Catherine Bigelow el primer Oscar para una mujer como directora. Y bueno, entrando ya en los últimos años, querríamos tener más tiempo para mencionar a algunas grandes cineastas, pero bueno, simplemente apuntamos algunos nombres, el de Patty Jenkins con Monster, que fue el retrato muy realista y brutal de la que se consideró la primera asesina en serie de la historia de Estados Unidos. Y como yo ya había dicho alguna vez aquí en La Linterna Mágica, ese papel para Charlize Theron pues supuso una metamorfosis física brutal, ella que está asociada a la imagen de chica guapa, entiéndase bien el término, pues sufrió un cambio comparable al de Robert De Niro en Toro Salvaje. Y bueno, un par de directoras más que queríamos mencionar, la británica Sally Potter, sus títulos destacados son Orlando, con Tilda Swinton, una gran actriz sin duda, y Jess, con Joan Allen. A Potter la podríamos situar en la onda de otros directores británicos como Peter Greenaway o Derek Jarman, en el sentido de que son vanguardistas, pero también miran mucho a la cultura de su propio país, del Reino Unido. Y bueno, ya por último, aquí hemos hablado, Orlando, del Festival Ibértigo, ¿verdad? Que es un evento importante todos los años aquí en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Sí, y Vértigo trae películas de Latinoamérica todos los años a Las Palmas de Gran Canaria, al Multicines Monopoly, y bueno, ya hemos contado con algunos de sus componentes. Pues digo esto porque en 2009 le rindieron homenaje a otra gran directora, a la argentina Lucrecia Martel. En España sus películas son relativamente conocidas gracias en parte a que están coproducidas por El Deseo, la compañía de los hermanos Almodóvar, y bueno, sus tres títulos hasta la fecha serían La Ciénaga, La Niña Santa y La Mujer Sin Cabeza. Tiene un mundo muy personal, Martel, y le aconsejamos a los oyentes que se animen a explorarlo si no lo han hecho ya, como en el resto de casos que estamos citando. Y ya por último, habría que mencionar que cada vez es más fácil para las actrices, al menos en alguna ocasión, ponerse detrás de una cámara, lo que ya hizo Ida Lupino, por ejemplo, en los años 50, y ejercer de directora, ¿no? Están los casos de Barbara Streisand, quizá la más conocida, pero no se sabe tanto que Angelica Houston o Diane Keaton han hecho sus pinitos también en la dirección. Y bueno, en fin, es un aspecto importante y percibimos que, lo dicho, hay una mayor facilidad que antes. Sí, la verdad que sí, sobre todo porque muchas actrices conocen el intríngulis de rodar una película y bueno, se meten por curiosidad, pero también tienen un bagaje como actriz que les permite tener una visión más amplia del cine. Muy bien, pues nada, ya te despido, Orlando, te tendremos la semana que viene, por supuesto, aquí de nuevo en La Linterna Mágica, con ese programa que queremos dedicarle, si todo sale bien, a la figura de Valdelomar, un gran experimentador del cine español. Y nada, lo que comentábamos la semana pasada, que todo esto nos ha servido para descubrir a muchas directoras y reafirmarnos en la importancia que tienen otras a las que ya conocíamos, o sea que creo que ha sido una buena iniciativa. Sí, muy bien, sí, yo creo que este programa sirve para que los oyentes conozcan a directoras que realmente han estado en el ostracismo y bueno, nosotros le damos la importancia que tienen. Y nada, me despido de todos los oyentes y de ti, Ayose, hasta el viernes de la semana que viene. Muy bien. Un saludo. Pues nosotros seguimos aquí en La Linterna Mágica, seguimos hablando también de mujeres directoras. Todavía nos quedan unas cuantas que analizar. ¡Está muerto! ¡Lo ha matado! ¡Cállese ya! No dispare. Cállese y no se mueva. Este es el trato. Acepto su oferta, $1.200.000. Pero dada la volatilidad del mercado, Me quedo con algunas pinturas. ¿Queda clara? Usted decide. Sí, eso es cierto. En ese caso, me quedaré con todos. Estamos aquí en La Linterna Mágica, Canarias Hora Radio, hablando de mujeres directoras. Y ahora toma el relevo Aarón Rodríguez. Hola, Aarón, ¿qué tal? Ah, perdón, que hemos tenido un problema con las conexiones telefónicas. Estamos poniendo un corte entonces de la película El juego de Ripley, que rodó esta directora italiana en 2002. Y bueno, aquí aparece John Malkovich interpretando ese personaje que creó la novelista Patricia Highsmith y que ha sido llevado varias veces al mundo del cine, Tom Ripley. Sería uno de los títulos destacados de Cavani, que ya en los años 70, ella es una veterana que perteneció más o menos a la generación de Pasolini, pues hizo ese título El portero de noche, una historia de relaciones sexuales enfermizas con el nazismo como telón de fondo. Y seguimos con nuestro repaso a mujeres directoras de la actualidad. Acaba de estrenar su nueva película en España, Miranda July, se llama The Future, pero ahora vamos a escuchar un diálogo del anterior Tú, yo y todos los demás. En la oscuridad de la noche, que es muy tenebrosa, cuando pronuncie tu nombre, será tu nombre. ¡Eh! ¿Cómo te llamas? No importa, vamos, dilo. Vamos. En todas partes. A pesar de que estamos asustados. Porque es la vida. Y está sucediendo. Está sucediendo de verdad. Ahora mismo. Pues ahora mismo sí que creo que tenemos al teléfono a Aarón Rodríguez. Hola, Aarón, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Bueno, ¿me recibís bien? ¿Me recibís alto y claro? Sí, perfecto. No queremos quitarte muchos minutos, pero bueno, dentro de este repaso por las directoras de cine actuales, pues queremos comentar algunos casos concretos contigo. Por ejemplo, el de Miranda July. Yo creo que sus detractores la llamarán cursi, pero bueno, a mí me gusta bastante, la verdad. Sí, es que compartimos un pequeño placer culpable con la July, ¿no? Sí que es verdad que se le ha acusado mucho de ser un poco ñoña, de jugar un poco la carta del sentimentalismo, pero no sé si tú tienes la impresión, a mí me parece que es una directora muy personal, en el mejor sentido de la palabra personal, que realmente se desmarca en una visión medio ácida, medio romántica, medio un poquito bobalicona, un poquito naif, pero sin una perspectiva negativa o peyorativa. Yo creo que ella se toma en serio lo justo y hace su cine y sus piezas de videoarte en esa dirección, tomándose en serio lo justo, claro. No, y además que arriesga, no estamos hablando de que sus películas sean la típica bazofia sentimental. A algunos les podrán gustar más o menos, pero lo que tú has dicho, constituyen una propuesta bastante personal y a mí me parece que merece la pena conocerla. No he visto todavía su última película, esa de The Future, pero bueno, estaremos pendientes entonces. Ya, se supone que llega hoy a las carteleras, vamos a ver si tenemos suerte y la distribución nos acompaña. No sé tampoco cómo se ha distribuido a nivel nacional, me temo lo peor, también hay que decirlo. Pero yo creo que sí, hay que verla por lo menos para juzgar. También es que como tuvo una ópera prima tan potente, además es una película que yo creo, la ha señalado muy bien, es que no deja indiferente prácticamente nadie. Te puede gustar mucho o no te puede gustar nada, pero sacas cosas de ahí, desde luego sacas cosas. Uh-huh. Y bueno, una de tus directoras favoritas de la actualidad es Kelly Reichardt, ¿no? Sí, además es que ha sido una sorpresa brutal. Esta chica ha salido prácticamente de la nada, muy apoyada por sectores de la nueva cinefilia, sobre todo mediante foros en Internet, mediante publicaciones de pequeño corte, y han empezado a llamar la atención sobre ella, en concreto sobre su última obra, sobre Nick Kurkov, que es un poco como la y La piedra de Tokio, una especie como de reinvención del western desde un punto de vista femenino. Pero vamos, toda su filmografía es deslumbrante, breve filmografía, porque de momento no tiene más de cinco películas, cuatro o cinco películas, pero es absolutamente deslumbrante. Además es una tipa también con una sensibilidad, con una capacidad para rodar. A mí me da un poco de miedo cuando hablamos de directoras y utilizamos todas estas palabras de sensibilidad, de visión emocional, todo esto sí que me da un poquito de miedo, pero es que es verdad. O sea, ver una película de la Reinhardt es entrar en un universo de emociones a flor de piel. Yo recomendaría un poco para nuestra audiencia, para los que quieren empezar a introducirse en la obra reciente de esta directora, All Joy es fabulosa, es una película levantada con dos personajes, muy muy controladita, estupenda, y Sam & Lucy es maravillosa. Sam & Lucy, si tienen ocasión de verla, que está por ahí rondando los canales de distribución alternativos, es una historia preciosa entre una homeless, una chica que está viajando con una mano delante y una detrás por Estados Unidos, y su perra, ¿no? Y a partir de ahí utiliza ese punto de partida para hacer una reflexión súper bonita, muy trágica, muy conmovedora, en el mejor sentido de la palabra conmovedora, sobre, pues eso, sobre cómo muchas veces no somos capaces de apreciar la relación con el otro, la dureza de ciertas normas sociales, también los chispazos de bondad. Es muy extrema Reinhardt, maneja muy bien los tiempos, los personajes, a mí me parece de verdad fabulosa, fabulosa. De todas formas, bueno, hay que aclarar que hemos agrupado estos dos programas en torno a las mujeres directoras, porque era lo más conveniente para hacer un resumen y demás, pero de muchas de ellas volveremos a hablar aquí. No es que las queramos encasillar simplemente en estos monográficos. Y por otro lado, cuando uno habla a veces de cine femenino y demás, hay directoras que me parecen mucho menos femeninas que Douglas Sirk, por ejemplo, ¿no? O Eric Rohmer, quizá. O sea que no queremos transmitir la idea de que todo el cine hecho por mujeres sea sensiblero ni nada de eso. No, hombre, yo creo que cualquier espectador con dos dedos de frente, gracias a Dios, ya ha superado ese tipo de dicotomías, ¿no? Uno va al cine más allá del sexo de la directora, más allá, desde luego, del planteamiento de la película. Douglas Sirk, que has citado, es que es un ejemplo de manual, que sensibilidad, que capacidad de emocionar al espectador utilizando las normas del melodrama, claro que sí. Y Liliana Cavani, que todo lo contrario, ¿no? Que dureza, que frialdad, que trazo físico más rígido. Al final, de lo que se trata un poco, yo creo, es de recuperar, y de recuperar miradas. Que duda cabe que algunas de las miradas más interesantes son de directoras ahora mismo. Y bueno, ya para terminar con tu intervención, Aarón Rodríguez, que como te decía, no te queremos quitar más tiempo, nos recomiendas una directora española y en concreto catalana, ¿no? Exactamente. Yo, cuando empezamos a ver el programa, se me iluminó la bombilla y dije, hay que reivindicar urgentemente a Marc Coll. Es una chica muy jovencita de Cataluña, ha rodado solamente una película, Tres días con la familia, que por cierto, curiosamente esta semana ha sido una de las películas más vistas en una famosa página de distribución online, o sea, que realmente yo creo que ha sobrecogido muchísimo, ha impactado muchísimo, yo me quedé absolutamente magistrado, tocado, arrastrado por esta película, y fíjate, es una salvajada, pero sí que es cierto que yo vi una continuidad de la mirada casi bermaniana. Yo creo que esta tía es la auténtica continuación de la modernidad cívica, sin esnobismos y sin pedanteces y sin ponernos exquisitos, no, Marc Coll cuenta un relato, lo cuenta como Dios, maneja los personajes y el tiempo de una manera absolutamente asombrosa. Es un relato profundamente catalán, al mismo tiempo es profundamente español y al mismo tiempo es profundamente internacional. No es una película pretenciosa en el sentido de autor, ¿no? El típico autor plomizo que invierte todos los fotogramas sin que sepamos lo inteligente y lo intelectual que es. No tiene nada que ver con eso. Es una película controlada, de actores, de personajes, donde la dirección es tremendísima, pero no es evidente. Y para mí, yo, si tuviera que apostar por un un futuro del cine español, ya no solamente en la división entre director y directora, ¿no? O sea, una figura sobre la que yo me atrevería a poner la mano en el fuego en los próximos años es la de esta chica. Es decir, y si se sabe mover y si no se la comen las directrices de la industria y si ella es capaz de seguir peleando su manera de mirar el cine, podemos estar hablando de una auténtica revolución, en el mejor sentido de la palabra revolución, ¿no? Yo sé que todo esto dicho así de entrada puede parecer exagerado, pero de verdad es que debo reconocer que la experiencia fílmica que propone esta chica es de lo más potente que he encontrado en mucho tiempo. Y me consta, hablando con compañeros del mundillo, que todos tenemos esa sensación, ¿no? Todos tenemos ganas de emocionarnos con su obra, de que ruede cosas nuevas ya. De hecho, creo que, por lo que he hablado con productores, creo que se la están rifando y que tiene bastantes ofertas encima de la mesa, porque es que realmente puede ser el futuro. Y si ella es el futuro, desde luego el cine español va a tener un camino muy luminoso y mucho mejor, desde luego, del que se podía vaticinar cosa de 10 años, ¿no? Sobre todo con respecto a la mujer. No quiero hacer ningún tipo de comparativa tampoco, pero probablemente puede ser que se trate de una de las tres o cuatro miradas femeninas más talentosas que ha dado nuestra cinematografía. Desde luego, en los últimos años, en cuanto a directora Nobel, sin duda la mejor. Uh-huh. La mejor. Pues nada, fantástico, Aarón. Nos deja con los dientes largos. Tenemos que apuntarnos ese nombre de Mark Cole y su única película hasta la fecha, Tres días con la familia, más lo que esperemos vaya sacando en un futuro. Pues nada, muchas gracias por estar aquí una vez más en La Linterna Mágica. Si quieres añadir alguna cosilla más, pues adelante. No. Simplemente pues quería agradecerte, por supuesto, que me dieras aquí unos pequeños minutillos para compartir mis obsesiones y además felicitarte por la temática del programa, porque yo creo que es un buen momento para empezar a pensar otra vez la mirada femenina desde la dirección. Y además, como tú dices, pues desde una perspectiva abierta y desde una perspectiva no sectaria y no limitada a clichés, sino bueno, vamos a pensar cómo ruedan, cómo graban las mujeres y vamos a felicitarnos por lo que se pasa. Uh-huh. Bueno, y ahí tenemos un poco de problema con el sonido, pero nada, tu intervención la hemos podido escuchar bien. Un saludo, Aarón Rodríguez, y vamos ahora con la segunda parte del programa. Hoy y la semana pasada casi no hemos hablado de cine español hecho por mujeres y ha llegado el momento. Entonces vamos con un corte de la película Semen, una historia de amor. Serafín tiene una vida muy ordenada. Primer ciclo de fecundación in vitro, función para extracción de óvulos, 24 años. Ariadna quiere ser madre. Todo va sobre ruedas hasta que un día... Sus óvulos son preciosos. Una paciente de la clínica. ¿Te gusta? Sí, tiene muy buen aspecto, una división celular excelente. Eres un encanto. Hay que ir paso a paso. Ahora solo queda conseguir un semen de primera. Y no cometer errores. ¿Qué es que Rosita se te ha caído aquí? ¿A grandes males? Aplicaremos el método de emergencia. Grandes soluciones. No habrás hecho... Pues vamos a hablar entonces de las mujeres que hacen cine aquí en España y con quién mejor que con Inés París, presidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales. Hola Inés, ¿qué tal? Hola, muy bien. Me he visto que estabais escuchando una secuencia de Semen, ¿no? Mi segunda película. Sí, en efecto. Ese título que, bueno, tuvo bastante éxito, ¿no? Sí, bueno, el título, por otro lado, escandaloso, que matizamos. Se llamaba Semen, una historia de amor. Uh-huh. Para que nadie pensase que estaba ante una película de carácter porno, ¿no? Claro. Bueno, pues nada, después hablaremos de esa filmografía tuya. Pero en primer lugar, cuéntanos pues qué es la Asociación de Mujeres Cineastas, CIMA, y desde cuándo tú estás implicada como presidenta. Pues mira, CIMA... se organizó hace ahora 6 años, más o menos. Al principio éramos un grupo muy pequeño de directoras, entre ellas pues Iciar Boyaín, Isabel Coixet, Chus Gutiérrez, Elena Taberna, algunas catalanas también, como Mireia Ross, ¿no? Y entre todas nosotras comentábamos que éramos, nos llamaba la atención que éramos siempre las mismas mujeres, ¿no? Y que éramos muy pocas, nos parecía. Y entonces nos preguntábamos por qué ocurría esto, o sea, por qué había tan pocas mujeres dirigiendo cine en nuestro país. Para saber de entrada si esto era verdad o si era una observación que era falsa, ¿no? O tal, lo que hicimos fue pedir a un equipo de investigación de la Universidad Complutense, un equipo de sociólogas, que hiciesen un estudio sobre la situación de mujeres y hombres en el cine en España. Es decir, que estudiasen el cine, pero desde una perspectiva que nunca se había hecho, que es la perspectiva de género, ¿no? A ver si era determinante o no el hecho de haber nacido mujer o hombre para tu carrera profesional. Y los resultados del estudio nos dejaron de piedra, porque lo que venían a contar es que en nuestra sociedad española, tan avanzada legislativamente en temas de igualdad, ¿no?, y en un medio supuestamente tan moderno y progresista, pues resulta que las directoras en este país son solamente un 7%. En estos últimos 10 años, ¿eh? No os hablo de los años 50 o 60, uh-huh. Que las guionistas no superan el 15%, y en esas mismas cifras más o menos están las productoras. Bueno, esto claro nos dejó muy asombradas y montamos una asociación para intentar transformar esta situación. Nuestro argumento fundamental es que es preciso que las mujeres también ocupen puestos importantes en la industria audiovisual, que puedan producir, que puedan escribir y que puedan dirigir las historias, ¿no? Y bueno, la verdad es que en este momento somos más de 300 mujeres, no solamente, claro, directoras, que no hay tantas, sino guionistas y productoras y realizadoras de televisión y muchas estudiosas de las universidades y las mujeres que son jefas de los diferentes equipos técnicos que hay en la industria, ¿no? O sea, las montadoras, las directoras de arte, las directoras de fotografía, que son muy pocas, las compositoras musicales todavía menos, ¿no? Pero bueno, entre todas, unas y otras, somos 300. Muchas cortometrajistas también, a las que cuesta mucho llegar a dirigir su primer largometraje. Y bueno, en la asociación tenemos una página web, una plataforma, tenemos un Facebook que tiene más de 20.000 amigos, o sea que claramente es un tema que interesa, ¿no? Y pues en general somos muy activas en la red y muy activas también en la relación con las instituciones para intentar cambiar esto y en todos los esfuerzos que tengan que ver con lograr apoyar el trabajo de las mujeres del cine y que sus obras sean muy visibles. Esa página web es cimamujerescineastas.es. Exacto. Y bueno, Inés, estamos hablando de que hacen falta este tipo de iniciativas porque si no el único hueco que tendrían las mujeres en la industria es como actrices, ¿no? Claro, sí, pero fíjate, incluso las actrices sufren las consecuencias de esta situación porque también este estudio, que tiene una parte dedicada a los contenidos, que es muy interesante, una cosa que comenta es la siguiente: la mayoría de los hombres, y como antes decíamos, pues son más del 90%, ¿no?, de las películas que se producen en nuestro país, pues cuando son los hombres los que escriben y dirigen, ponen también de protagonistas casi siempre, en un 90% de las ocasiones, a hombres. Entonces, como las mujeres somos menos, y además, curiosamente, nuestros protagonistas son tanto hombres como mujeres, en una proporción hay muchas mujeres que tenemos como protagonistas a mujeres, pero hay también muchos casos en los que son hombres los que protagonizan nuestras historias. Consecuencia, que las actrices, hay muy pocos personajes protagonistas para ellas. Y después, o sea, digamos, en toda la industria de España, pues, de todas las películas que se hacen, pues como estábamos ahora comentando, ¿no?, seguramente más de un 90% los protagonistas son masculinos. Y además, claro, como muy bien sabemos, pues a su vez los personajes femeninos suelen ser jóvenes, responder a un determinado ideal de belleza y además, pues la verdad es que tienen papeles en general todavía muy estereotipados, ¿no? O bien son las tías buenas y más bien descocadas, o bien son unas señoras que a partir de los 40 parece que no tengan ya ni vida sexual, ¿sabes?, ni tampoco un mundo profesional. O sea que las pobres actrices también están fastidiadas. Uh-huh. Ah. Y bueno, ustedes hacen lo que pueden, evidentemente, pero ¿qué es lo que hace falta por parte de las instituciones, supongo, para que esto cambie? Hombre, yo creo que lo primero que hace falta es conocer el problema. O sea, muchas veces esto no se cuenta. Parece que en el mundo de la cultura hay muchas mujeres en general. Y no las hay. No las hay en casi todos los campos, por lo que estamos viendo. Pero muy especialmente en el campo del cine. Entonces, hay que entender que esto no es un problema de las chicas del cine. ¿Sabes? Ni siquiera es un problema de los cineastas. Es un problema de toda la sociedad. Porque lo que es muy difícil es que en un país, aunque hayan cambiado las leyes y aunque la igualdad sea una igualdad de derecho, ¿no? O sea, jurídicamente las mujeres y los hombres ahora estamos totalmente equiparados en derechos y deberes. Sin embargo, si no cambian esas imágenes de lo que es ser una mujer, de lo que es ser un hombre y tal, en el cine y en la televisión, que son los que tienen un enorme poder para llegar a nuestras conciencias, ¿no? Para formar también nuestras fantasías y nuestros ideales, pues es muy difícil que cambien las cosas. Entonces, parece que el hecho de que haya tan pocas mujeres que realmente cuentan cómo ven el mundo, pues determina los contenidos de las películas y, en consecuencia, afecta a toda la sociedad. Es decir, que cuando, si siguen faltando mujeres en el mundo del cine, pues tendremos unas historias limitadas, ¿sabes?, a un punto de vista. Entonces, bueno, pues yo creo que lo primero es concienciar a toda la sociedad, que se vean las películas que hacen las mujeres, que por otro lado, cuando conseguimos hacer películas, pues en general gustan mucho, ¿no?, y por parte del público tenemos muy buena recepción, y apoyar para que haya, pues, muchas más cineastas, ¿no? Fíjate, una de las cosas que es muy curiosa es que si vas a las facultades, donde la mitad de los estudiantes ahora mismo ya en audiovisual está repartido, son hombres y mujeres, ¿no? No hay una gran diferencia, incluso pues a veces las mujeres son más y luego sacan muy buenas notas. Pero cuando les preguntas, muy pocas quieren ser directoras de cine. Y la razón, mientras que los hombres dicen que sí, que quieren dirigir cine con más frecuencia, la razón fundamental es que faltan modelos. Esa es otra de las cosas que intentamos desde CIMA. Es decir, que se entienda también que existe la posibilidad de ser eso, mujer y directora de cine, ¿no? Que es una profesión que no tiene por qué ser masculina, que también las chicas tenemos mucho que contar. Y además, cuando una mujer consigue hacerse directora, puede tener problemas también para que su filmografía tenga una continuidad, ¿no? Porque una estadística que he visto por ahí, que el 80% de las mujeres que hacen una película, que la dirigen, se quedan ahí, ¿no? Sí. Bueno, esto responde a que hay un momento en el que se incorporan, por fin hay un verdadero boom, ¿no?, de nuevas realizadoras. Y eso ocurre en los años, en la década de los 90, porque con la ley, bueno, casi en los 80, entre 80 y 90, ¿no? Eso es porque hay una ley Miró que permite incorporar eso que se llaman medidas de acción positiva. No para las mujeres, eran unas medidas de acción positiva para los nuevos realizadores. Es decir, Pilar Miró consideró en ese momento que había muy pocos jóvenes haciendo cine y entonces apoyó las obras de los jóvenes. Se incorporó toda una nueva generación. Y en esa nueva generación había muchas mujeres, era un cambio sustantivo en la industria del cine en España, que hasta entonces apenas había, ¿no? Estaban Josefina Molina, estaba Pilar Miró, la misma Pilar Miró, estaba Cecilia Bartolomé, pero eran así 3-4. De pronto entran un montón, entran 20-tantas mujeres, ¿no? Pero es verdad que esas 20-tantas mujeres, en un 80% de los casos, no han tenido continuidad. O sea, consiguieron hacer una película, pero no consiguieron hacer más. Son muy pocas las mujeres que tienen a partir de 3 películas, ¿no?, realizadas. Y este, pues sí, es otro de los problemas. O sea, como se aprende realmente a hacer cine y a hacer buen cine, es dirigiendo. Entonces es fundamental también que tengamos la posibilidad de tener una carrera con cierta continuidad. No es que los hombres no lo tengan difícil, ¿eh? O sea, que yo cuando cuento esto, esta profesión ahora mismo es muy difícil para todos. Pero lo que pasa es que las cifras nos dicen que para las mujeres más. Con lo cual, bueno, pues eso hay que cambiar, lo que sea igualmente difícil para todos, ¿no? Has mencionado a algunas de esas primeras pioneras del cine español. ¿Se ha recuperado lo bastante su cine, el de las primeras mujeres que dirigieron en nuestro país? Bueno, pues, hay mujeres haciendo cine de manera muy, muy ocasional, muy al comienzo, ¿no?, de siglo. O sea, hasta los años 60 me parece que son como tres nombres. Fíjate, Irene Cortesina, Rosario Pi y Margarita Alexandre, que Margarita Alexandre vive, he estado con ella en Estados Unidos ahora, donde le hacen muchísimo caso las estudiosas y los estudiosos del cine, y aquí en cambio es una desconocida, ¿no? Bueno, pues son estas tres mujeres hasta los 60. Y después es cuando están Pilar Miró, Josefina Molina, Cecilia Bartolomé, que ya pertenecen a una generación que estudia en la Escuela de Cinematografía, y después ya entra, pues digamos, el grueso, ¿no?, de las nuevas generaciones. Entonces, las de las primeras conocemos muy poco, y también es verdad que se ha conservado muy poco. Uh-huh. En la Filmoteca de Madrid, pues, han hecho también un gran esfuerzo, ¿no?, por ayudar a que esta obra se guarde y por dar a conocer. Yo recuerdo que de Margarita Alexandre yo lo conocí porque pude ver La Gata hace unos años en la Filmoteca, pero son obras en general muy poco conocidas. Y ahora, cuando he estado en Estados Unidos con una profesora, Bárbara Zecchi, viene ahora en enero a España porque ella está estudiando todavía una época anterior, que es muy curiosa, que es la época de las primeras mujeres que tuvieron una cámara de cine o una cámara de fotografía en nuestro país, ¿no? Bueno, pues hay efectivamente antecesoras y antecedentes, y bueno, hay que rescatarlas y cuidarlas y mimarlas. De momento, este año tenemos la alegría de que Josefina Molina es Goya de Honor este año, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí hay un reconocimiento muy importante por parte de la Academia a una de las primeras mujeres directoras en nuestro país. Y hablando de la Academia, desde CIMA, ¿cómo sienten que les trata y el hecho de la historia de los Goya, que bueno, ya alguno ha caído en una mujer directora? Sí, muy poquitos, o sea, las han sido premiadas Isabel Coixet, me parece, mejor dirección y guión también, y Ciar Bollaín. También tiene un Goya Ángeles González Sinde, yo creo que tiene dos, que fue uno como co-guionista hace ya un montón de años, ¿no?, como en La Buena Estrella, y después creo que fue con su ópera prima también, el año, también hace dos años, Marc Coll, con una película estupenda, Tres días con la familia, ganó el Goya también a la mejor ópera prima. Pero es verdad que son todavía muy pocas las directoras que tienen un Goya. Pero bueno, lo importante, digamos, en la Academia en este momento es que de este asunto son totalmente conscientes. Tú fíjate que en la actual junta directiva tenemos dos mujeres vicepresidentas. Una de ellas, Judith Colel, además es una directora de cine catalana que es también de CIMA. Y luego está también Marta Etura, ¿no? La anterior junta directiva estaba de vicepresidenta Iciar Bollaín. O sea que desde hace tiempo, por un lado, digamos, las mujeres estamos bastante implicadas en la vida interna de la Academia. En su junta directiva hay muchas mujeres ahora, que antes no había. Y por otro lado, las dos últimas presidencias, especialmente esta, la de González Macho, es una presidencia que es muy consciente de esta situación y está muy a favor de cambiarlo. Ahora, por ejemplo, se ha hecho un libro también que recoge la historia de la Academia de Cine, ¿no?, en España, y para ese libro pues hemos escrito un montón también de directoras artículos, yo he escrito como presidenta de CIMA sobre este tema. O sea, están muy sensibles, involucrados y tal. También sabemos que esto es un proceso largo, ¿eh? O sea, sabemos que todos los cambios, que son cambios así muy profundos, ¿no?, porque son cambios culturales, ideológicos, pues llevan tiempo. Y nuestra sensación, digamos, nuestra intención sobre todo, no es nunca la de ser enemigas y estar enfrente de nuestros compañeros de profesión, sino todo lo contrario, o sea, de trabajar juntos. Y yo creo que esto hay muchos hombres que lo han entendido muy bien. De hecho, CIMA es una asociación donde la mayoría somos mujeres, pero que se permite y nos gusta mucho que haya hombres, y hay varios. O sea que, bueno, con los de la Academia trabajamos muy bien, y en general con nuestros compañeros de profesión. Siempre hay susceptibilidades o gente que teme que le quiten la silla, pero en general todos están bastante concienciados en este momento con el problema. Bueno, tú eres tanto guionista como directora. Uh-huh. Vamos a citar por lo menos tus películas más destacadas: A mi madre le gustan las mujeres, uh-huh, Semen, una historia de amor, estas dos junto a Daniela Feyerman. Sí. Y en 2007, pues... Miguel y William. Estrenaste Miguel y William. En esa faceta, como guionista y directora, ¿te has sentido discriminada alguna vez? Es que la discriminación no es, digamos, cuando tú llegas. Alguien nos preguntaba, bueno, pero en el set es lo mismo, ser hombre o ser mujer. O sea, las chicas no sé cómo decirte, no nos echamos a llorar ante un problema o pedimos que las paredes sean de color rosa, ¿no? Exagerando, digamos. Uh-huh. O somos más maternales con el equipo, no. Ahí depende de los caracteres de cada una. Hay gente que es muy autoritaria y mujeres que lo son, y hay hombres que son muy tiernos, afortunadamente, o muy colaborativos o muy colaboradores. O sea, ahí los caracteres es lo que cuenta. El problema del acceso y, por lo tanto, de la discriminación está previamente. Previamente en el sentido de que es un poco más difícil. Voy a ponerte algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la media de edad para dirigir una película en España está en torno a los 30 y pocos años. O sea, a esa edad se suele dirigir una primera película cuando se consigue. Pero en el caso de las directoras, la media es 5 años más tarde. A su vez, estos 5 años más tarde, o sea, ponerse en los 30 y muchos, significa también que la mayoría de las mujeres, a la hora de hacer su primera película, les ocurre que están en ese momento en el cual o tienen bebés, niños muy pequeños, o bien están intentando y pensando que querrían tener un hijo, ¿no? Es decir, las mujeres siguen cargando, por ejemplo, de una manera extrema, todavía con esta dualidad entre vida familiar y vida profesional. En una profesión tan complicada como la nuestra, tan exigente, con horarios tremendos y tal, donde a veces es un poco difícil compatibilizar una vida de familia tradicional y tal, pues esto a los hombres no les pesa. Es decir, si un hombre quiere ser director de cine, normalmente la mujer que está a su lado lo que hará básicamente es apoyarle, y si él está en rodaje, pues jamás se enterará de si sus hijos tienen anginas, ¿no? Nosotras, desgraciadamente, todavía llevamos mucho más el peso del mundo familiar, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que se notan. Yo cuando hice A mi madre le gustan las mujeres, le preguntaron a Leonor Watling que qué le había parecido rodar con dos directoras y que se había notado que eran mujeres sin hombres. Y ella dijo, en principio no, ha sido exactamente igual. Luego reflexionó y dijo, hay una diferencia. Dice, y es que esta vez yo sabía que una de las directoras, Inés, tenía una hija. Dice, yo nunca he sabido si los directores con los que trabajo tienen hijos o no. Dice, y con Inés lo sabía porque es que mi hija se puso mala y yo estaba pendiente, telefoneando cada 2x3 a ver si tenía fiebre o no la tenía, ¿no? Entonces, bueno, yo ese, por ejemplo, es uno de los elementos. El otro, también, como te decía antes, es la falta de modelos, ¿no? Y luego, cuando un mundo en general está muy masculinizado, pues es un poco más difícil entrar para las mujeres. O sea, por ejemplo, pues hay ya casi una cierta costumbre que dice que determinados temas en nuestro país son graciosos, ¿no?, para hacer comedias, y otros no lo son tanto. O sea, hay muchas más películas, digamos, sobre muy graciosas, sobre chicos que lo que intentan es ligarse a una tía, o a dos tías, o a tres tías, y hay muy pocas películas que se tomen con humor, por ejemplo, un tema como la maternidad, ¿no?, o como temas, digamos, propiamente femeninos. Tú mayormente has hecho comedias. ¿Conscientemente has intentado cambiar esas percepciones con tus películas? Estas son cosas que cuando yo empecé, para nada, no tenía ni la menor idea. O sea, realmente ni me lo pensaba, este asunto, ¿no? Cuando empecé hace muchos, muchos años que empecé en televisión, haciendo series y tal, escribiendo series que eran comedias. Y luego cuando empecé a conocer el tema y tal, pues sí, evidentemente. O sea, hay una cosa que se dice con mucha gracia, que es que si te pones las gafas de género, luego ya no te las quitas, ¿no? O sea, te acostumbras a analizar las cosas de determinada manera. Para mí eso ha sido un enorme enriquecimiento. Es decir, me he dado cuenta de hasta qué punto estaba llena de prejuicios o de estereotipos o de lugares comunes y cuánto territorio había cuando te librabas de eso. O sea, que podías hacer personajes femeninos y masculinos mucho más originales, mucho más potentes, precisamente en la comedia, que es el terreno de la transgresión, ¿no?, y de poner el mundo patas arriba, pues ser capaz de ver el mundo críticamente te ayuda un montón. Entonces, por ejemplo, evidentemente, A mi madre le gustan las mujeres. Pues es una película que tiene esto que se llama una mirada de género. ¿Por qué? Porque sobre todo hay una protagonista que, siendo una mujer, la estupenda Rosa María Sardá, interpretaba a la madre en nuestra película, pues siendo una mujer que cumple en la película como 50 años, sin embargo, a esa edad, en vez de ser una señora retirada, dedicada exclusivamente al cuidado de sus hijas y su nieto, no, es una mujer que se ha vuelto a enamorar y que se ha vuelto a enamorar además de otra mujer, ¿no? Y bueno, pues se atreve a afrontarlo, encima es una pianista y resulta que sus hijas son más conservadoras que ella, ¿no? Pues esta imagen de una mujer que vive una sexualidad libre al margen de su edad y del hecho de que sea una madre, por ejemplo, es una visión todavía hoy en día transgresora. Y en Semen igual que lo habéis puesto, o sea, Semen es una película donde hay una mujer que va a tener un niño, pero que dice de sí misma que no desea ser madre, y en cambio hay un hombre que trabaja en un centro de inseminación y que es el que realmente tiene instinto paternal, ¿no? Y está deseando ser padre. Y en Miguel y William, bueno, pues yo planteo qué hubiera pasado con una mujer viviendo en la época de Shakespeare y de Cervantes, época en la que la mayoría de las mujeres eran analfabetas y se hubiera tenido la menor posibilidad ella también de haber triunfado como autora. Muy bien, pues nada, se nos va acabando el tiempo. Quería citar por lo menos esa serie de documentales iguales que has hecho para la televisión, ¿no? También sí, para Televisión Española el año pasado. Abordas esos mismos temas, ¿no? De mujeres que entran en profesiones de hombres masculinas y viceversa también. Sí, fue muy divertido. O sea, porque estuve pues recorriendo España con un equipo de periodistas y viendo a mujeres, por ejemplo, que conducen submarinos, que se dedican a entrenar animales salvajes, que trabajan incluso de peones de albañil o al aire libre, o que son mujeres sacerdotes en iglesias, ¿no? Como la evangelista. O sea, mujeres que, siendo enormemente, en general, lo ves además todas ellas, pues femeninas, ¿no? En el mejor sentido, sin embargo, tienen profesiones que se ha considerado que no debían de estar las chicas, ¿no? Que no eran propias de chicas. Y que va, lo hacen estupendamente. Son un ejemplo, y luego yo quería que este programa también abriese a muchas mujeres jóvenes a otras perspectivas laborales. O sea, que hay muchas profesiones ahora mismo muy interesantes que las mujeres pueden hacer, y a la inversa. O sea, también hay un programa dedicado a hombres que son incluso matrones, ¿no? O sea, desde los que atienden en los partos hasta los que trabajan en las guarderías con niños muy pequeños, o los hombres que deciden quedarse en casa y cuidar de sus hijos, ¿no? Ser amos de casa. Pues muy bien, creo que podemos terminar aquí la entrevista. Ha sido muy interesante todos esos datos y experiencias que nos has contado como presidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y como directora y guionista. Pues nada, os agradezco muchísimo el interés, ¿eh? Y espero que cuando vayamos hablando a lo largo de estos años sea para hablar de muchas películas que han hecho mujeres estupendas, películas muy interesantes y que hayan tenido mucho éxito. Y con igualdad de oportunidades, claro. Eso es. Muy bien, pues nada, un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Aquí termina este programa de hoy en La Linterna Mágica, el segundo volumen de un monográfico dedicado a las mujeres directoras. La semana pasada estuvimos hablando de las pioneras y hoy la cosa ha ido más en torno a las actuales y también a la situación del sector en España, con esa entrevista que acaba de terminar con Inés París. Presentando hemos estado un servidor, Ayose García y Orlando Santana, y también hemos contado con la participación de Aarón Rodríguez. Te recordamos que nos puedes encontrar todos los viernes de 2:30 a 3:30 de la tarde en la FM de Gran Canaria y Tenerife, en la web canariasahoraradio.com y en nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido ha estado Carlos Pérez. Buen fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.